salir. Ha pasado tanto tiempo y ahora vuelves pensando en que me atraparás. Te equivocas al pensar que mi corazón te aceptará. ¡Eso, Jorjito! ¡Ritmo! Aceptarás.